FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ayer por la noche escuchaba la palabra del diputado Claudio Lozano, diputado nacional por Proyecto Sur, y hablaba del presupuesto, ¿no? El presupuesto nacional que acaba de ingresar, la semana pasada ingresó al Congreso de la Nación. Las primeras proyecciones siempre desde economía son un año 2010 bastante más que regular, diría yo, según las palabras de Vudú, llamado Vudú. En cuanto al crecimiento de la economía, el PBI que se acumulará, y cómo los niveles que se fueron manejando durante los últimos 6 años, hoy no están. Antes, recuerdo que se hablaba de un PBI, de un Producto Bruto Interno, que llegaría casi al 9% anual. Hoy se habla solamente de un PBI al 3%, es decir, un poco menos incluso, seguramente será menos de este 3%. Es muy probable que la economía argentina entre en recesión. Es muy probable que se achiquen los gastos, se achique la inversión pública que pueda hacer un gobierno. Pero en este caso, cuando se habla del presupuesto general de gastos, me parece que aquí tiene mucho contenido y mucho de criterios que se deben utilizar a la hora de aplicar los recursos y destinarlos a las distintas áreas que tiene un país, una nación, una república. Ayer un periodista hablaba de las leyes son del Estado, no son de un gobierno. Y es así. Lo que pasa es que últimamente las leyes han dejado de ser del Estado y han pasado a ser de un gobierno, de un partido político, de quien está en este momento en el poder. Y pensaba, hoy se va a analizar aquí el presupuesto general de gastos también en la Municipalidad de Moreno. Entrará pronto, llegará pronto al Consejo Deliberante, seguramente antes del 10 de diciembre, claro está. Por primera vez se va a cumplir lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, que ingrese antes del 30 de octubre. Ahora, ¿qué cálculos tendrá en cuenta la Municipalidad de Moreno? ¿O qué proyecciones? ¿O de qué se guiará para planificar y dividir los recursos que tendrá para el año 2010 en las distintas áreas y secretarías y programas que son de competencia municipal? ¿Cuánto de esto estará atado a la coparticipación provincial? ¿Cuánto estará atado a lo que pueda hacer Nación? Si tenemos en cuenta lo que ocurrió en los últimos años, casi todos los recursos llegaron de Nación o de provincia en menor medida. Ese 33% que puede recaudar la municipalidad por tasas de servicios generales está destinado a, bueno, los programas que usted conoce, algunos, otros están destinados parte de atención primaria, y el resto sabemos dónde se va, en personal en el pago al personal y en la empresa El Trébol. Este año, fue de 28 millones de pesos. El año que viene, ¿de cuánto será? Cuando se habla de que se sostiene una matriz a lo largo de estos últimos 6, 7 años, de esto hablamos, de los criterios que se utilizan para utilizar nuestro dinero. En una sesión recuerdo que Adriana Palacio dijo: el presupuesto es un gasto ideológico, dijo. Vaya que es ideológico si la decisión está clara hacia dónde va, ¿no? En sostener una empresa privatizada, lo que tanto se habla, lo que tanto se discute, las privatizaciones de la década del 90. Bueno, aquí se sostiene una de las privatizaciones más importantes de la provincia de Buenos Aires y una de las empresas que más gana seguramente, por lo menos en su género, en su ámbito, la recolección de residuos. 28 millones se pagó este año. Para el año que viene, ¿cuánto estará previsto? Atado a la inflación que brinda el INDEC, será de 30 millones, de 32 millones. Lo cierto es que los criterios que se venían utilizando se sostendrán. Y aquí estará lo que puede hacer la oposición, entendiendo cuál es el rol de los concejales que van a asumir para implementar las modificaciones necesarias, si es necesario. O terminar quizás con estas facultades que tiene el intendente para distribuir partidas que lleguen, o fondos afectados pueden ir a distintos programas, o lo que el intendente desee. Así está previsto, este año ocurrió así, los años anteriores también. Es decir, se pasa por alto a la función del legislativo, a la función de los concejales que deben controlar al Poder Ejecutivo. Todo queda en manos del Departamento Ejecutivo y es el intendente propio el que decide cómo distribuir las partidas y los recursos. Aquí es cuando no se respetan y no están representadas las instituciones que tiene cada uno. Cuando escuchamos hablar de las instituciones, a esto nos referimos, a que se sostenga una política clara para que el ámbito legislativo, el Consejo, el Congreso, sea el lugar de discusión. No directamente el Ejecutivo. Para eso está el legislativo y para eso hay algo que se llama labor parlamentaria. Siempre propuse que la labor parlamentaria no se desarrolle de esa manera, sino que se debata todo en el propio recinto, delante de todos. Porque, bueno, todos saben lo que se discute en parlamentaria. Entonces, si esto se lleva directamente al recinto, bueno, entenderíamos un poco también cuál es la función de un concejal. No solamente levantar las manos y aprobar todos los expedientes que llegan del oficialismo. El 10 de diciembre, antes de esta fecha, se discutirá el presupuesto aquí a nivel local. A nivel nacional se discutirá en las próximas semanas. Todos hablan de un crecimiento regular, no tan alto como en los últimos años. Aquí en la municipalidad, según el propio intendente Andrés Arregui, las cuentas están bien, la recaudación también. Mientras tanto, el pueblo espera. Todos sabemos lo que espera. Distribución de la riqueza. Esto de lo que tanto se habla, aquí a Moreno todavía no ha llegado. Carnaval cantan las copleras y un baguaca. Chapateadito me le baila la vaca, enamorando dolor al vaca. En sus polleras y sus trenzas largas, carnavaleando entre las cajas. Vuelve la rueda, vibra la comparsa, garganta seca en la quebrada. ¡Ah! perdida la semana. Sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea fiera que me quiera. Se me acerque mi comadre, chichita fresca me viene a invitar. Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar. Falta uno más, está perdida la semana. Sigo bajando, quiero comprar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea fiera que me quiera. Se me hace que mi comadre, chichita fresca, me viene a invitar. Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. ¿Cómo les va? Aquí comenzamos una nueva mañana en Recorte Informativo. ¿Cómo es el tiempo, no? Cintia Medina, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿De qué te reías? Después de los festejos del Día de la Primavera. Sí. ¿No? Y aparte sí. Del suspiro también que se escuchó, como cuando ibas a empezar a hablar. Claro, porque iba a tomar aire así bien profundo. No, decía, mirá el día, ¿no? ¿Cómo cambia ayer un día espectacular, ambiente, Victoria, ¿no? Espinosa, ¿dónde lo pasaste? Allá en Marcos Paz. En Tigre, mirá vos. Fuiste al Parque de la Costa. Ah, mirá. Mirá vos. Bueno, después nos vas a estar comentando. Nosotros acá en la Plaza Buján. Nosotros acá trabajando a la mañana. A la mañana trabajando y después un rato en la Plaza Buján. No llegamos a ver a la mosca. ¿Vos viste la mosca? No. No fuimos a ver a la mosca, en realidad. Nos quedamos atrás de todo. Claro. ¿Sí? Pero bueno, era para disfrutar un poco el día al aire libre. Y bueno, después también estuvimos en la casa de un compañero. Mirá, se enoja, sí. Encima. Vos, Vicky, estuviste en el Tigre. Mirá, vos estuviste en el Tigre, Vicky. Bueno, así empezamos recorte informativo porque si no, no pesamos más. 466-6559. O al 1561-5403-59 si nos quieren mandar mensajes. Hoy tenemos diferentes notas para compartir con ustedes. Hablamos con el concejal Marcelo Argentino para preguntarle qué es lo que dejó este encuentro que se hizo en la Plaza Mariano Moreno. Había domingo. Una clara intención de reclamar políticas públicas, políticas de Estado destinado a garantizar los derechos de los niños. Participaron partidos políticos y también la intención era saber, bueno, cuál era el reclamo, hacia quién era el reclamo, qué era lo que se pedía y qué es lo que dejó esta marcha, en donde participaron diferentes organizaciones y desde aquí, desde FM Moreno, se hizo la cobertura el día domingo de 3 a 4 horas. Un programa especial, sí, bueno, y después hicimos las notas correspondientes para compartir con ustedes. Y ahora tenemos la palabra de Argentino. También hablamos con Federico Orchani, que es integrante del Frente Darío Santillán, de las cooperativas, en este caso, por el nuevo plan que anunció la presidenta hace más o menos un mes, en donde se anunciaba la creación de puestos de trabajo a través de la cooperativa. La incertidumbre acá, o el pedido, no es incertidumbre porque ya estaría claro, ya estaría anunciado, sería manejado desde las municipalidades. Gran problema si hablamos de lo que implica el clientelismo político de un puesto de trabajo hoy en día. Entonces Federico Orchani nos cuenta cuáles son los reclamos que piden ellos desde su organización y desde diferentes organizaciones porque sí, se juntaron para reclamar. Hoy a partir del mediodía habrá cortes de rutas y autopistas en todo el país. Está proyectado así. Aquí habrá los cortes serán en el acceso a Capital Federal. Pero bueno, será por unas horas, como dijo Federico. La intención no es molestar, sino que simplemente es hacer visible un reclamo de las organizaciones sociales y de aquellas cooperativas que ya trabajan, pero quieren tener un sustento más fuerte a través de este trabajo en las cooperativas, ¿no? Estuvo presente también el gobernador Daniel Scioli en la inauguración de la Expo Moreno Florece. Nosotros no estuvimos allí. Tampoco nos avisaron, no nos llegó la invitación de prensa de la municipalidad. Pero bueno, sí recordamos que cuando se anunciaban las obras en el Vergel, Soluciones Ya, se entregaba el cheque para realizar la Expo Moreno Florece. 120 mil pesos eran. Exactamente, no me acuerdo cuál era el monto. Y lo paradójico, hoy a la mañana pensaba, Moreno Florece se realizó, el asfalto está mal hecho. Y la salita todavía no está. Entre las cosas que se anunciaron. El estacionamiento del hipermercado de allí no se inunda. Claro. El Vergel sí. Estaba Karina Rabolini incluso ayer también, el sábado. Karina Rabolini, el intendente Andrés Arregui y también el diputado nacional Mariano Hueso. Y el nuevo ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, el anterior lo había echado Scioli porque tenía mucho vínculo con las entidades del campo. Entonces, allí fue la expulsión. También tenemos la palabra para compartir con ustedes de Oscar Marrelli. Y de Alicia Maynard, sí. Hablando de sueldos y de la situación tanto de los municipales como de los empleados públicos a nivel provincial. Así es, y tenemos, como todos los martes, la comunicación telefónica con Eduardo Lucita, el economista del EDI. Hoy un tema importante, Cristina Fernández, Cintia, viste que está en Estados Unidos, hablará en el G20... ante los países más poderosos del mundo. Bueno, allí estará brindando un discurso y será importante escuchar a Lucita respecto a qué posición toma Argentina y qué posición toma el resto de los países respecto al momento que se vive, ¿no? La crisis financiera. Escuchaba algunos titulares, dice Cristina Fernández de Kirchner coincide con otro referente de Estados Unidos de que el Fondo Monetario Internacional no está actuando como corresponde. ¿Cómo debería actuar? ¿Cuál sería? Y créditos más flexibles, quizás, sin tantos condicionamientos. Bueno, ¿no? Eso le vamos con a preguntar. Con las medidas o las recetas ortodoxas que aplicaba en la década del 90 y que las sigue aplicando. Eso le vamos a preguntar hoy a Eduardo Lucita, junto con la reunión también que va a participar Cristina Fernández de Kirchner. Así empezamos recorte informativo, son 9:34, ya viene el panorama. pollera que vuela. Bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas. Tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas. Tus labios los besa el viento. Esta samba hecha miel distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Sentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Dentro del país. El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, regresó ayer al país luego de 86 días del golpe de Estado. El mandatario se encuentra resguardado en la Embajada de Brasil, ubicada en Tegucigalpa, la capital de Honduras, en tanto que el gobierno de facto decretó toque de queda. Zelaya aseguró que ahora comenzará un diálogo con los integrantes del gobierno de facto para retornar al orden institucional. Nacionales. en la mira de la justicia. En tribunales se ha reactivado la investigación sobre el modo en que la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud le entregó fondos a la obra social de choferes de camiones para que pague tratamientos complejos de sus afiliados. El expediente que está en manos del juez federal Claudio Bonadío data de finales de 2006, cuando Hugo Moyano fue denunciado por su entonces amigo Juan Pablo Medina, líder de la UOCRA de La Plata. En la misma se daba cuenta de particulares manejos de los fondos de la APE en favor de los intereses de la familia Moyano, debido a que su mujer, Liliana Esther Zulet, maneja los hilos de dicha prestadora de servicios médicos. Provinciales. Córdoba. Se normaliza. El secretario de Trabajo de Córdoba, Omar Sereno, ratificó la audiencia de conciliación luego de que ayer se dictara la medida que obliga a los sindicatos de empleados estatales a normalizar la prestación de servicios resentidos por la protesta salarial. El gobierno provincial oficializaría esta tarde la oferta de una suma remunerativa a los empleados públicos durante el primer encuentro que mantendrán con los gremios en la cartera laboral. La medida alcanza al Sindicato de Empleados Públicos y a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, mientras que Sereno aclaró que el grupo de médicos autoconvocados carece de la condición de organización sindical con personería gremial. Locales. Contra el hambre y la pobreza. A partir del mediodía, con cortes de rutas y autopistas en todo el país, organizaciones sociales y partidos políticos reclamarán por el hambre y la pobreza en el país mediante el acceso al trabajo a través del plan de cooperativas lanzado por el gobierno nacional. Federico Orchán, integrante de la cooperativa Darío Santillán, dijo que el gobierno nacional no quiere articular con organizaciones sociales, sosteniendo el aparato clientelar con los intendentes del conurbano. El problema que nosotros nos encontramos es que hay una negativa por parte del gobierno nacional de trabajar con las organizaciones sociales. Ellos lo que nos plantearon es que se van a manejar solo con los municipios como intermediarios, digamos. Entonces, bueno, eso es un problema para que sea efectivo, digamos, el trabajo en las cooperativas y pueda llegar a la gente, digamos, ¿no? O sea, se está excluyendo a las organizaciones y el gobierno opta por trabajar con los intendentes del conurbano, digamos, muchos atado a estructuras clientelares y de favores políticos, que nosotros ya tenemos mucha experiencia y sabemos qué van a pasar con esos recursos, ¿no? No van a llegar realmente a los que más lo necesiten. La clave es cómo se reparten esos recursos, digamos. Orchani habló de un desempleo en crecimiento y el trabajo informal en pleno aumento. Lo que ha crecido el desempleo, que es cierto, y lo que también es grave, que ha crecido el trabajo informal. Hay una estadística oficial que es sobre el desempleo. Ahora, no hay una estadística muy clara sobre los laburantes informales, los famosos changarines que hoy laburan, que hoy no. Y también es una situación muy difícil y muy trágica, que por lo general son los compañeros y compañeras que se han acercado a los movimientos, a las organizaciones. Son los laburantes temporarios que hoy trabajan y hoy sí, mañana no. Y eso sí ha crecido, digamos. Es la hora 9:43. 12 grados, una décima la temperatura, 89 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Una denuncia, una más para con Néstor Kirchner. Amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose, el uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno, estación de información.

Continuamos en Recorte Informativo. Pasaron 50 minutos de las 9 de la mañana. En el inicio del programa hablamos de que va a haber un paro y movilización el día miércoles decretados por los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ante la respuesta del ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, cuando dijo que no hay dinero para incrementos, que no alcanza la plata, que los números no dan para prever algún tipo de aumento. Evidentemente la situación no es la mejor, el dinero no alcanza, los precios siguen subiendo, a pesar de que el INDEC no lo muestre o no muestre los valores correctos. Por eso los trabajadores decidieron un paro y movilización para mañana, el día miércoles 23 de septiembre. Nosotros nos acercamos a Ate Moreno a hablar con Alicia Mainar para consultarle acerca de cuál era el pedido y qué es lo que se espera, cuáles van a ser las propuestas que ellos le van a acercar al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Escuchemos a Alicia Mainar, secretaria general de Ate Moreno. Nuestra organización sigue con las medidas de fuerza porque obviamente hay reclamos concretos, ¿no? Uno de ellos, que no puede dejar de estar, es el aumento salarial. Más allá de que la provincia ya se ha reunido y nos ha dicho que dinero en la provincia no hay, nosotros decimos que se pueden generar recursos. Por ejemplo, una de las cuestiones que se podría generar es que la nación condone la deuda con la provincia e ingresarían más de 5.000 millones de mangos. Cuestión que podría darse, no digo un aumento salarial de 600, 700 pesos, pero por lo menos ir arrimando, porque estamos muy por debajo de la canasta familiar. Otra de las cuestiones que también siempre le estamos diciendo al gobierno, que es la reforma tributaria. No esta reforma tributaria que está dando ahora el impuestazo para los coches, ni nada de eso, porque sabemos perfectamente que ese dinero que se recaude no va a venir para salarios de los compañeros trabajadores del Estado, sino que va a ir a los municipios en pago de deudas que tienen sobre infraestructura. Entonces, cuando salen por los medios nacionales o a decir que lo que se recaude va a ser para los trabajadores, ahí están mintiendo, digo. Hay muchas formas que se pueden utilizar si la nación coparticipa a la provincia para evitar el déficit, que el déficit sea mayor. Ya tenemos un déficit de más del 60%. Vos imaginate que se calcula que para fin de año va a estar en 10.000 millones de mangos. Hubo otras declaraciones, ya me acompaña Rodrigo Palday, del ministro de Trabajo de la provincia, tales como, bueno, el gobierno de Daniel Scioli fue uno de los gobiernos que más aumentos dio a los trabajadores estatales. Y de esto también hablamos con Alicia Mainar. Claro, la consulté justamente por este punto, porque me parecía casi sorprendente, ¿no?, escuchar esta declaración del ministro de Trabajo. Y la respuesta de Alicia Mainar fue clara, 130 pesos durante este año. Ese fue el aumento, ¿no? 130 pesos y 100 pesos en negro. Solamente 30 pesos fueron al básico. Hay un tema principal, yo creo que va a ser el hilo de todo Recorte Informativo del día de hoy. El trabajo, las fuentes de labor genuina. Hablábamos con Federico también, Orchani, escuchábamos en el panorama qué es lo que se está pidiendo. Políticas públicas, pero que destinen a la creación de puestos de trabajo genuino, que no sean a través del clientelismo político, y que aquellos trabajadores que están en blanco cobren un sueldo que les permita vivir dignamente. Escuchamos la palabra de Alicia Mainar hablando de cuánto gastan los trabajadores y la respuesta de Mainar al ministro de Trabajo cuando dice que el gobierno de Daniel Scioli fue el que más le aumentó a los estatales en toda la historia. realidad, si vos te pones a evaluar, hay muchos factores. Uno de ellos son los índices que marca el INDEC. Si tomamos el índice del INDEC, que es mentiroso y lo sabemos, que es una pelea que venimos llevando hace años con los compañeros de la Junta Interna de ATE en el INDEC, obviamente que eso genera la discusión de un piso salarial según lo que te dice el INDEC. Estamos bárbaros ahí. Ahora, si vamos a la realidad y sabemos que el nivel inflacionario es muchísimo mayor del que realmente se dan por los medios, la verdad que estamos pero muy por debajo. Aparte, la realidad de todo trabajador que hoy va al supermercado, al almacén del barrio, o tiene que pagar una tarifa de luz de una boleta de 100 pesos a 600, o de gas, o sufrió el aumento de transporte, digo, yo no sé a qué considera el ministro que el aumento de salario que ha dado este año, que no te olvides que el único aumento que dio fue de 130 pesos en marzo, 100 pesos en negro y 30 pesos al básico. ¿Durante este año qué aumento hubo? ¿Qué, solamente un aumento salarial que conseguimos en marzo, que no estuvimos de acuerdo, fuimos el único sindicato, que no aceptamos ese aumento salarial porque lo consideramos insuficiente y porque una de las consignas que tenemos es que todas las bonificaciones que están en negro pasen al básico, porque si no tenemos la mitad del sueldo en negro. Entonces digo, eso no impacta ni en la jubilación, muchos compañeros que están en condiciones de jubilarse se van a jubilar con una jubilación bastante precaria, ni lo que sería la antigüedad, el aguinaldo y todo lo demás. Llegan tiempos de paritarias también y de analizar los presupuestos del año que viene. Aquí van a estar los trabajadores presentes para pedir que se realicen los aumentos dependiendo del lugar en donde se encuentren trabajando, aunque los trabajadores estatales siempre marcan un eje para luego los pedidos de aumento que van a hacer los otros trabajadores que están en sectores privados también. Sí, sobre todo aquí, ahora vamos a analizar una entrevista que le realizamos al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Oscar Marrelli, porque los trabajadores municipales, y así lo declara Marrelli, siempre terminan siendo la variable de ajuste un poco, ¿no? O el último orejón del tarro, también como se puede decir. Siempre al trabajador municipal le llega el aumento más tarde que al resto, que al trabajador estatal, ¿no? Por eso, la semana pasada hubo una movilización importante de todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, Sindicato de Trabajadores Municipales, se dirigieron a la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, que es como una especie de sindicato de los intendentes, ¿no? Donde se reúnen todos los intendentes del conurbano. Oscar Marrelli explica cuál fue el objetivo de esta reunión. Escuchemos el primer audio y luego las novedades que hay con respecto al pedido que se va a hacer desde el Sindicato de Municipales de Moreno al intendente Andrés Arregui. Hemos tenido una movilización el día miércoles próximo pasado. Fuimos hasta la FAM, la Federación Argentina de Municipios, en reclamo por intermedio de nuestra federación, ¿no? En reclamo de las paritarias, los convenios colectivos de trabajo, la derogación de la ley 11.757, el salario mínimo vital y móvil, y también el tema de algo que nos está preocupando a todos los municipales, el tema de la incorporación de estas cooperativas que están llevando adelante en diferentes sectores de trabajo. ¿Por qué implica una cierta preocupación? ¿Y por qué? Por una sencilla razón, de que según el intendente, bueno, este es un dinero que viene directamente afectado de Nación, pero bueno, esto nos está cortando a nosotros la posibilidad de que nos puedan incrementar los sueldos, porque si no hay partida, no hay presupuesto para poder incorporarnos un incremento salarial a los municipales de la provincia y del país, bueno, con la incorporación de estas cooperativas están distrayendo fondos para este tipo de trabajos, ¿no? O sea, que no van a estar blanqueados como trabajadores, sino van a conformar cooperativas, y de esta manera nos van a estar perjudicando en la medida de que no sé, el gobierno nacional no desconoce cuál es la situación de los municipales de la provincia. ¿Y se ha conversado esto con el intendente Andrés Arregui? Todavía no hemos tenido la oportunidad de charlarlo, porque estamos esperando de que nos atienda, íbamos a charlarlo en estos días. La semana pasada, bueno, tuvo una complicación el intendente, no nos pudo atender. Habíamos quedado que entre hoy y mañana ya teníamos que concretar una reunión. Así que bueno, estamos a la espera de esto para ver qué podemos sacar de positivo de esta situación. Independientemente de los reclamos constantes que venimos haciendo nosotros con respecto a categorías, efectivizaciones, las categorías que están para la gente que está próxima a jubilarse, o sea que venimos pidiendo un montón de cosas que todavía no tenemos respuesta alguna. ¿Cuál fue el resultado de la movilización que ustedes realizaron el miércoles pasado? Nosotros calculábamos hacer una movilización de aproximadamente 6.000 o 7.000 trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires y ascendió a 18.000 manifestantes en la puerta de la FAM. Así que superó las expectativas que veníamos forjando con respecto a los reclamos que venimos haciéndole a la FAM. Si nosotros tenemos en cuenta que la FAM es la Federación Argentina de Municipios, más o menos como para entender, es como una especie de sindicato de intendentes, sí, en la cual ellos tienen que autorizar, aprobar y ver la posibilidad de que los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires traten de mejorar su condición de vida. Un tema particular que se hablan en todas las entrevistas, el tema de las cooperativas, estas fuentes de trabajo que, según lo que manifestaba recién Oscar Marrelli, afectaría a los municipales porque es dinero destinado de Nación para llevar adelante este nuevo plan social, como lo denominó en su momento Meguira, Rubén Bustamante, cuando recién se anunciaba, y decía, esto no es ninguna solución. No, pero aparte, aquí lo que ha generado el lanzamiento de este plan, que prevé la incorporación de 100.000 puestos de trabajo solamente, es que se han sumado muchas organizaciones, partidos políticos, el reclamo de sindicatos, todos quieren ser parte de este plan de cooperativas, pero lo cierto es que aún no hay nada concreto. Aquí en la municipalidad sí hubo un lanzamiento la semana pasada, al cual tampoco fuimos invitados ni tampoco informados al respecto, donde se reunieron algunas cooperativas que sí van a estar trabajando, ¿no? A través de este plan que se maneja de Nación con el municipio directamente. Lo que significa esto, vamos a desarrollarlo en el próximo bloque. Ahora escuchemos el segundo audio de Oscar Marrelli. Van a pedir para fin de año, ya se va a estar analizando el presupuesto 2010, un aumento de entre el 50% y el 60%. Recordemos que el año pasado se había prometido un aumento del 20%, que llegó a un 15% aproximadamente a principio de año, un poco más. Sí, mayo, por ahí. Y también Marrelli, ante la consulta de Cintia, descartó por el momento un paro. Esto lo tienen que decidir la Federación de Sindicatos. Y en lo que respecta a las coparticipaciones, sí. Obviamente la coparticipación de Nación a las provincias ha mermado muchísimo, como también de la provincia a los diferentes municipios. Sí. Así que esto ha generado un deterioro de la economía de todos los municipios. Pero bueno, me parece que tendrían que ellos, los intendentes de turno, arbitrar los medios como para que esta situación no complique el normal funcionamiento y el desarrollo de los trabajadores. Llega un tiempo, dentro de pronto se va a tratar el presupuesto municipal, sí, y también va a haber una evaluación, negociación relacionada con los salarios de los trabajadores municipales. ¿Se está conversando de esto? ¿Va a haber un pedido de aumento? Sí, nosotros ya tenemos elaborado una nota para hacerle una presentación, no solamente al presidente del Consejo Deliberante, sino a los presidentes de cada uno de los bloques que integran el Consejo Deliberante, en la cual le solicitamos sea contemplado un incremento salarial para el año 2010 que estamos tratando de ver las posibilidades, a ver si cuánto pedimos, si un 50%, un 60% para el año próximo. Después veremos la metodología de implementación, pero por lo pronto sí, de que sea tenido en cuenta en la aprobación del presupuesto. Un 50, un 60%, es mucho dinero. Es mucho, sí, pero si tenemos en cuenta que nuestros sueldos no superan en algunos casos los 1,000 pesos, vamos a ver que si nos llevan a un 50% estaríamos al razón del salario mínimo vital y móvil que también estamos reclamando. O sea, también que nosotros, teniendo en cuenta cómo se paralizó el aumento, el año pasado se había prometido más de un 20%, y a principio de año se obtuvo un 10% aproximadamente. No, un poco más. Se obtuvo aproximadamente un 18% para las categorías más bajas. Claro, bueno, teniendo en cuenta esto, sí, lo que se pide también el 50-60% para el año que viene. Exacto, porque venimos muy muy muy venidos a menos los sueldos municipales, entonces por tal motivo nosotros creemos que es justo el reclamo que estamos haciendo de una incorporación bastante considerable a los salarios de los trabajadores municipales. Por ese motivo nos lleva a ir viendo la posibilidad de solicitarles entre un 50 y un 60% de incremento salarial. Muy bien, las condiciones de trabajo no son las mejores y el salario tampoco. Obvio. ¿Se está analizando realizar un paro? No por lo pronto, o sea, nosotros no podemos adelantarnos. O sea, la federación había manifestado la posibilidad de, si no hay una respuesta favorable en un tiempo prudencial, que lo iba a evaluar la federación, o sea, todos los miembros directivos de nuestra federación, la FECIMUBO, iban a hacer una evaluación si era necesario llevar adelante una medida de fuerza. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. AMARC denuncia cerco informativo sobre regreso de Celaya. La segunda misión en Tegucigalpa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe verificó un intento para ocultar el regreso de Manuel Zelaya a Honduras por parte de los medios cercanos al gobierno de facto. La presidenta de AMARC, María Pía Mata, informó desde Tegucigalpa que durante este lunes 21 de septiembre ha sido muy difícil acceder a información confiable sobre el retorno del presidente constitucional del país centroamericano. Explicó que los medios de comunicación brindaron datos inciertos intentando despistar sobre el regreso de Zelaya, que según manifestó, representa un triunfo de la resistencia popular y la diplomacia internacional. La representante de Radios Comunitarias de América Latina y Caribe explicó que las radios de AMARC Honduras pudieron constatar el arribo del presidente constitucional al país consultando a las embajadas de Chile y Brasil. En estos momentos hay tensión en la embajada de Brasil por el regreso de Zelaya a Honduras. Nacionales. Caída del superávit. El superávit primario antes del pago de la deuda de agosto alcanzó los 540 millones de pesos y se desplomó un 85,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El ministro de Economía, Amado Boudou, actuó como encargado de realizar el anuncio en el Palacio de Hacienda y explicó la caída por el impacto que causó la gripe A en la actividad económica. En tanto, el presupuesto del año que viene asegura que el superávit 2019

Trabajar un poco y que usted nos dé su opinión respecto a lo que está ocurriendo con la visita de Cristina Fernández de Kirchner y también a Maduro Vudú, el ministro de Economía, a Estados Unidos, a la cumbre del G20 donde están las principales potencias del país o aquellas naciones que tienen el PBI más alto, ¿no? Sí, sí, inclusive hoy anuncian que el ministro de Trabajo Tomada también se suma a la comitiva de la presidenta, ¿no? Es precisamente porque este viernes comienza en Pittsburgh la nueva reunión del G20, el grupo de los poderosos del mundo, en los cuales por esas raras cosas de las conveniencias, yo no sé cómo habrá sido el arreglo, pero está incluida también la Argentina, ¿no? Claro, no se toma como una potencia, ¿no? No, pero posiblemente Argentina sigue siendo uno de los grandes deudores del mundo, así que probablemente ese sea un atributo que la hace que integre la reunión de los poderosos, ¿no? Lo que es cierto es que esta reunión es continuación de la reunión que hubo a principios de año y que el G20, el grupo de las 20 naciones más importantes del mundo, están tratando de asumirse como la dirección mundial de la crisis, ¿no? De poner orden en la actual crisis internacional. Es el mismo grupo que hace un tiempo decidió triplicar la capacidad prestable del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con lo cual dio una vuelta para llegar al mismo lado donde había partido la crisis, el Fondo Monetario. Es decir, avanzaron por donde venían, digamos. Con una serie de proposiciones y de promesas de que iban a cambiar el contenido del fondo, que iba a haber mayor participación de los países que ahora llaman emergentes, especialmente los que conforman el BRIC, Brasil, China, India y Rusia. Pero hasta ahora estas cosas no se produjeron, no hubo cambios al interior del fondo, ni tampoco hay decisiones importantes. Se habla que hasta ahora el Fondo Monetario habría flexibilizado las condiciones para dar préstamos. Sin embargo, ha dado desde esa reunión anterior del G20 ahora unos 19 préstamos a países, pero las condiciones de ajuste no han variado sustancialmente. Están, son las mismas, se mantiene una matriz, ¿no? Sí. Creo que hace poco leía que, por ejemplo, en México, que fue uno de los países que recibió préstamos del fondo en el último año, también le exigía varias condiciones, por ejemplo, que debía achicar el gasto público, y es lo que hoy está haciendo en México, ¿no? Sí, efectivamente. Y en otros países también, claro. En los países del este. Lo que tiene es que tiene líneas de crédito más flexibles, son más rápidos para otorgarlas y a tasas mucho más baratas que lo que se consigue cuando se consigue en el mercado mundial, ¿no? ¿Argentina se va a endeudar nuevamente con el Fondo Monetario? ¿Para usted? Mire, para mí por ahora es una incógnita, porque todas las declaraciones del ministro y de la presidenta y de otros funcionarios, cuando uno, algunos que son conocidos, uno los cruza por los pasillos de los ministerios, ellos dicen que no, que en estas condiciones no. Aunque, hola Eduardo, ¿cómo le va? Aunque sí, las relaciones se mantienen, las conversaciones, aprovechando también el viaje a Estados Unidos. Sí, las relaciones se mantienen, lo que es cierto que Argentina nunca se fue del fondo. Claro. Pagó por adelantado, una deuda que no había necesidad de pagarla por adelantado, pero también es cierto que no aceptó nunca, después del pago, que viniera la comisión del fondo a auditar las cuentas de la Argentina en aplicación del artículo 4 de la Carta Orgánica, ¿no? Es una doble situación. También es cierto que Argentina dice, queremos arreglar con el Club de París, pero resulta que el Club de París dice, no, si no interviene el fondo no arreglamos nada. Claro. Por lo tanto, no hay arreglo. Digamos, son todas declaraciones, ¿no? Yo no sé hasta dónde va. Hay otra situación. El superávit comercial se va achicando lentamente. Hasta ahora el gobierno, durante todos estos años, pagó deudas, intereses sobre todo, intereses de deuda, ¿no? Intereses en función del superávit comercial. Hasta ahora no tuvo que recurrir a fondos internacionales, sobre todo después que salía muy oneroso los préstamos con Venezuela, entonces ya hace más de 2 años que paga con fondos propios, ¿no? Hay una suerte en ese sentido. Ahora, si esto va a poder seguir siendo así para el año que viene, es difícil, ¿sí? Dicen que quieren recurrir a los mercados voluntarios, es decir, emitir bonos y que haya sectores que compren esos bonos. Parece difícil en la situación internacional. Al mismo tiempo, también es cierto que el superávit comercial de Argentina se mantiene muy elevado, que las reservas internacionales están ahí seriamente, que no hay riesgo de default, no hay riesgo de devaluación en la Argentina, por lo tanto, los bonos argentinos vuelven a ser interesantes, y hace 15 días, 20 días que suben, han tenido ganancias del 150%, ¿no es cierto? Y en paralelo a esto, se sabe que en el mundo hay una masa de dinero, de capital especulativo, que después de la crisis no encuentra dónde invertirse, ¿no? Parece, Eduardo, ignorante también en aspecto de economía, cómo es fluctuante los aspectos. En un tiempo se marca algo caótico, hoy Argentina están subiendo el precio de los bonos, que se marca también dentro de las especulaciones que tiene la economía. Sí, no, y también desde la especulación, claro, es una economía casino, ¿no? Como le dicen en Europa, mucha especulación, mucho ventaja. Hay una plétora de capital financiero que busca ganancias permanentemente. Miren, le estaba escribiendo recién para un periódico porque con este veranito que hay, que sale por todos lados, que la crisis se amesetó, que ya lo peor pasó, que ahora viene la recuperación, claro. Los banqueros de Estados Unidos han comenzado a dar lugar a su creatividad imaginativa y están inventando nuevos productos financieros. Otra vez como antes, ¿no? Como antes, pero poquito. Lo que han inventado ahora es verdaderamente macabro, ¿no? Porque están jugando con los plazos de la muerte, porque han inventado un mecanismo financiero que es, compran los seguros. Saben que en Estados Unidos todo el mundo compra seguros de vida, ¿no? Sí. Entonces, un seguro de vida por $1,000,000, ellos los bancos lo cobran por 400,000. Porque la persona que tiene el seguro es muy anciana o está enferma o necesita dinero, ¿no? Entonces le dan una cantidad de dinero. Ahora, van comprando sus seguros de vida, los juntan todos y hacen un bono. Y ese bono lo ponen a disposición de inversores que compran cuotas de ese bono, ¿no? Entonces la tasa de ganancia de ese bono está en función de cuán rápido se muera el titular del seguro. Cuanto antes se muera, más tasa de ganancia va a tener el que compró el bono, ¿no? Entonces la gente invierte ahí y está diciendo que los tipos se mueran. Lo último que falta es que, en defensa de su tasa de ganancia, compren sicarios para... Sí, para asesinar a aquella persona. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, podemos decir entonces en una economía que se basa a través de las especulaciones. Exactamente, exactamente. Esto es una nueva burbuja también puede ser. Exactamente, una nueva burbuja. Ahora, hay otra cosa, volviendo al tema que me... No sé cómo te llama la compañera que... ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia. Sí. La pregunta que hacías al principio, de cómo varía la situación de un momento... Aquí claro. También una cuestión. Los que están empujando, es mi opinión, ¿no? Más para que Argentina arregle con el Club de París, con los deudores que no entraron al canje, los que hablaban de la devaluación. Son todos los sectores más a la derecha que el gobierno, que están presionando, porque en realidad el tema de los holdos, el tema de los que no entraron al canje, todos esos bonos, el 80% de esos bonos está en manos de fondos buitre, que incluso son muy despreciados incluso a nivel mundial y por los sectores financieros. O sea que si Argentina no le paga a esos tipos, no pasa nada. Y acá vudú está, Argentina especula con eso. Después, la deuda con el Club de París son 7,000 millones de dólares, de los cuales 1,000 se le deben a España. Y los otros 6,000 y pico, sí, están distribuidos entre 17 países. Dividan 6,000 o 7,000 por 17 países, son chauchi palito. ¿Qué país se va a preocupar por esto en el escándalo financiero que hay en el mundo? No hay tanta presión. No, pero lo cierto es que el gobierno tiene la intención de pagarlo de igual manera. Hace un año y medio que el gobierno dice que va a pagar eso y no paga nada. No paga nada. Bueno, pero también como todo es tan volátil, puede ser que lo termine pagando, puede ser que no. Lo mismo que sucedió con el tema del pago al Fondo Monetario Internacional. No era necesario, recién lo decía usted. Eso fue otra etapa histórica, eso fue otro momento histórico. Yo lo digo lo siguiente, hace un año y medio que todo el mundo dice que va a pagar y no paga. Sí. Hace un año y medio que todo dice vuelve al fondo y todavía no volvió. Este gobierno tiene esas cosas, ¿no? Un discurso por un lado. Son cuestiones políticas también. ¿Cómo? Cuestiones políticas, o sea, lo que estamos analizando pagar hace un año y medio. Bueno, no significa que no estamos trabajando, seguimos trabajando en esto. Tiene que ver con los discursos. Claro, tiene que ver con los discursos, pero la realidad concreta es que hasta ahora no pagó un peso. Claro. También es cierto, o sea, yo realmente no sé si van a volver al fondo o no. Ahora, también digo cómo van a financiar para el año que viene. Ellos están esperanzados en que la economía comience a recuperarse. Entonces, si se comienza a recuperar, va a volver el superávit y por ahí siguen manejándose como hasta ahora. Eduardo, es particular esto, ¿no? Que la economía se empiece a recuperar, pero lo que nosotros percibimos en los barrios no es lo mejor. Y lo que se percibe para el futuro, desde el sentido común, tampoco. Con el aumento del desempleo, con el aumento de la canasta básica familiar. A nivel internacional se sabe, yo creo que lo hemos comentado con ustedes, es que aun cuando la economía se recupere, van a tardar 4 o 5 años a nivel mundial y también acá en absorber la tasa de desocupación existente o absorber los desocupados que se crearon en todo este periodo de la crisis. Eso se sabe. Y también se sabe que en el mundo la pobreza pegó un salto, como pegó también en la Argentina, y que no se va a absorber. Claro. Pero de todas maneras, el capitalismo funciona así. Si la economía empieza... Y está concentrado en el G20. Claro, ¿no? Claro. Pero además, para los intereses del capital, que es lo que les importa a ellos, si la economía se recupera, y bueno, seguirán con los subsidios al pobrerío, manteniéndolos en la zanja de la pobreza. En el nivel que siempre estuvieron, ¿no? Sí, o peor todavía, qué sé yo. Pero digamos, Eduardo, ¿cómo se podría hacer una vuelta de rosca a esto? ¿Qué quiere decir eso? Claro, es como dar vuelta a que en realidad existan gobiernos que se preocupen por la gente que ha entrado en los niveles de pobreza. Cuando hablamos del capitalismo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál sería una propuesta diferente para que esto no suceda? Para que exista la posibilidad de que la gente tenga para comer todos los días como corresponde, un trabajo digno, por ejemplo. Bueno, en estas condiciones el tema del trabajo digno va a ser bastante difícil de conseguirlo, salvo para un 20 o 25% de los trabajadores en blanco que ganan muy bien y tienen otras condiciones. Porque la precarización laboral hoy es una condición del capitalismo. Esto se ha impuesto, es una condición del capitalismo. No es fácil resolver ese problema, ¿no? Incluso cuando se recupere un poco la economía, lo que va a haber son más trabajos precarios. Pero difícilmente no va a ser rápido conseguir trabajos en blanco, formales, con todos los requisitos legales, etcétera, ¿no? Son condiciones que impone el capitalismo en una relación de fuerzas que es absolutamente favorable al capital y desfavorable para los trabajadores. Fíjense en ustedes que en la crisis del 30, por ejemplo, en el mundo había fuertes partidos comunistas y socialistas que ofrecieron una resistencia, sí. Y que en Estados Unidos la crisis del 30 dio lugar a la formación de grandes fuerzas sindicales en ese momento, ¿no es cierto? Hoy no hay nada de eso. Hoy no ve en el mundo una gran resistencia, ¿no? Como tampoco se ve acá una gran resistencia. Hay luchas parciales, aisladas, pero no aparece... Eso no quiere decir que no se vaya a dar, ¿no es cierto? No quiere decir que... Lo que sí es cierto es que lo que se ve ahora que no es un fenómeno automático, que a mayor crisis, mayor grado de resistencia de la gente, por ahora eso no se ve. Claro. También es cierto que hay lo que se llama históricamente un uso capitalista de la crisis. En los primeros momentos de la crisis el capital aprovecha la desorientación que hay de la gente, la incomprensión de los trabajadores que no ven el fenómeno general, ¿no? Pero bueno, eso habrá que verlo cómo se desarrolla en el tiempo. Pero llevado acá, por ejemplo, lo que es tu preocupación, por ejemplo, el salario universal por hijo, esto de pagar que pide la CTA de 135 pesos por mes por hijo, llevaría alrededor de 7 mil millones de pesos. Millones, sí. Millones de pesos. Pero como además ya hay una serie de cosas que se pagan, el ¿cómo se llama? El salario familiar y todo eso, si uno computa esos fondos, en realidad necesita 4 o 5 mil millones de pesos. Ahora, las exenciones impositivas al impuesto a las ganancias que se confirman en el presupuesto que ayer ha presentado el gobierno son 7 mil millones de pesos. Impuesto, exenciones al impuesto a las ganancias, ¿no? Sacando esas exenciones, usted financia eso y le sobra plata. Exactamente. Es simplemente el criterio que se utiliza, ¿no? Para invertir el dinero que es de todos. Exactamente. Lucita, le agradecemos mucho por la comunicación telefónica y le propongo para el martes que viene, si usted puede analizar profundamente el presupuesto, el nuevo presupuesto nacional para el año 2010 que se presentó en el Congreso y bueno, analizar varios puntos. Así ¿sí? conversamos un poco. Bueno, perfecto, cómo no. Un tema importante también, ahí está, ¿no? Las definiciones políticas de un gobierno, ¿no? ¿Hacia dónde destinan los recursos? Exactamente, por eso al presupuesto se le llama la ley de leyes. Claro. Se rige para todo el año, ¿no? Vamos a ver cómo lo manejan, porque hasta ahora el presupuesto, el gobierno presentaba un presupuesto que subvaloraba el crecimiento del PBI. Por ejemplo, en todos los años se presentaba una idea de crecimiento del 4%, pero ya se sabía que el PBI crecía el 7, el 8, el 9. El 8, sí. Entonces eso le permitía al gobierno manejar una masa de dinero por fuera del presupuesto. Ahora, esto ahora se acabó, entonces vamos a ver qué es lo que presentan ahora. Bueno, se habla de un PBI, un crecimiento de un 3%, ¿no? Ahora. Sí, 2,5, 3%. Así que vamos a ver. Bueno. Nos vemos el martes que viene, nos encontramos el martes que viene. Muchas gracias, Eduardo. Chao. Un abrazo, Eduardo, hasta luego. Chao. Internacionales. Panamá. Indagando el pasado. La Fiscalía Especial de Panamá reveló que más de 1,000 personas murieron envenenadas hace 3 años por la presencia de un tóxico en medicamentos de la Caja de Seguro Social. Los familiares de las víctimas, aglutinados en el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vivienda, habían denunciado que era mentira que solamente hubiesen muerto 130 personas, como se suponía. A la vez, los integrantes de la organización expresaron que tomarán acciones de protesta, ya que el nuevo gobierno no dio respuestas a las peticiones que realizaron desde la gestión anterior. Nacionales. Tras los fondos del PAMI. El Ministerio de Economía dispuso hoy la emisión de una letra del Tesoro por 1,5 millones de pesos, que será suscripta directamente por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. En los últimos tiempos el gobierno usó esta maniobra financiera, ya que tiene cerrados los mercados voluntarios, y Venezuela, otro financista habitual, oferta intereses mucho más altos. Con fecha de la semana pasada, la resolución fue publicada recién hoy en el boletín oficial y establece un periodo de pago de 180 días. Provinciales. Buenos Aires. Toma de puerto. Trabajadores del puerto de San Pedro realizaron una medida de fuerza en contra del proyecto de reforma impositiva que impulsa el gobernador Daniel Scioli, que prevé un aumento de 350% sobre el impuesto a los ingresos brutos que gravan la carga y descarga de mercaderías en los puertos. La reforma fiscal que impulsa el gobierno bonaerense goza de media sanción en la Cámara de Diputados y mañana podría aprobarse en la Cámara de Senadores. Los trabajadores mantuvieron cerrado el puerto ayer y aseguraron que, de prosperar, la iniciativa generaría la fuga de capitales hacia provincias del norte y sur del país, dejándolos totalmente fuera de competencia. Locales. Los estatales exigen. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Oscar Marrelli, dijo a Recorte Informativo que los trabajadores agrupados en la Federación de Sindicatos marcharon a la Federación de Municipios en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. Hemos tenido una movilización el día miércoles próximo pasado. Fuimos hasta la FAM, la Federación sí. Argentina de Municipios, en reclamo por intermedio de nuestra federación, ¿no? En reclamo de las paritarias, los convenios colectivos de trabajo, la derogación de la ley 11.757, el salario mínimo vital y móvil,

por tu estación de información. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso... Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. El Estado sigue manteniendo la matriz liberal de la década de 90. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila da su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo, 47 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hace unos minutos decíamos en el panorama que en Honduras había tensión en la Embajada de Brasil porque allí está el presidente constitucional, Manuel Zelaya, y en estos momentos el gobierno de facto de Micheletti está desplegando militares, ejército del ejército, hacia la Embajada de Brasil. Hay varios heridos, más de 10, por la represión que están sufriendo quienes están acompañando a Zelaya. Y está nuestro compañero Martín Raffo del otro lado para ampliarnos un poco más qué es lo que está pasando. Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, ¿pudiste ver un poco lo que está ocurriendo en estos momentos en Honduras? No lo que está aconteciendo en estos precisos momentos, sí el marco general que se ha creado a partir del regreso sorpresivo para todos, aunque algunos parece que no estaban tan sorprendidos porque fueron parte de la logística necesaria para el ingreso clandestino de Manuel Zelaya. Lo que se esperaba era justamente esto, que el gobierno dictatorial de Roberto Micheletti no iba a quedarse con los brazos cruzados. Hay una decisión política, a pesar de la ruptura de ciertos apoyos que ha tenido en el frente interno dentro de su propio país, de que iba a hacer todo lo posible para que no haya una movilización masiva hacia la embajada de Brasil, que le dio el asilo a Zelaya en la madrugada de ayer, cuando ingresó en forma clandestina, como decía recién, a Honduras y luego se dirigió a Tegucigalpa. Martín, la decisión de Zelaya de regresar a Honduras, ¿en qué marco se dio? Porque fue, de repente, quizás sorprendió a muchos que haya llegado al país. No se esperaba la visita. Sí, fue inteligente porque todo el mundo, claro, estaba pensando en que Zelaya se iba a presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza en el día de mañana. Entonces, cuando todos esperaban que lo que sucediera allí, cuál fuera el apoyo internacional que pudiera recibir el presidente constitucional Manuel Zelaya, ingresó, como decía recién, en forma clandestina, con el apoyo incluso de algunos sectores del Frente de Resistencia contra el Golpe. Esto, claro está, uno no puede pensar que lo hizo de manera secreta respecto a algunos gobiernos de la región. Incluso si si bien se dice que Brasil se enteró en el momento que se le pide asilo político, uno lo que intuye es que una jugada de esas características Zelaya no la puede realizar sin el apoyo de aquellos países que más bregaron porque Zelaya vuelva a ser el presidente de Honduras y que vuelva a ejercer funciones. En ese marco y en el marco de lo que significa el avance del proceso eleccionario por parte del gobierno dictatorial, que ya lanzó la campaña electoral, que ya se presentaron los candidatos, incluso con un intento del presidente de Costa Rica, Arias, de mediar con los candidatos presidenciales respecto a si se iban a hacer o no estas elecciones. Zelaya lo que busca, a mi entender, es recuperar iniciativa política, de darle mayor aire al Frente de Resistencia contra el Golpe, que fueron los que se vinieron sosteniendo en forma sistemática y masiva hasta el día de hoy, y ver si con el apoyo de los Estados Unidos, que incluso Hillary Clinton, la canciller norteamericana, salió a apoyar la llegada de Zelaya, se puede llegar a que la dictadura acepte el acuerdo de Costa Rica. Algo que por la última información que comentabas vos recién, Rodrigo, y que todo el mundo puede estar viendo por televisión en estos momentos, cuesta entender cuál es la táctica que va a asumir definitivamente la dictadura, ¿no? Sí, Micheletti había dicho que si Zelaya regresa al país va a ser detenido por traición a la patria, así lo dijo, ¿no? Así es, de hecho también le pidió al gobierno de Brasil en el día de ayer que lo entregue para que sea juzgado, ¿no? ¿Qué puede hacer la ONU cuando se reúna en los próximos días? Y no puede hacer mucho más que lo que hizo, o sea, dar todo el apoyo a la presencia de Zelaya en el país, a llamar a las partes, porque por lo general se hace esto en clave diplomática, llamar a las partes a que no se incite a la violencia, llamar a las partes al diálogo, pero más que lo que hizo hasta este momento es difícil que haga, porque no va a presionar a Estados Unidos para que Estados Unidos declare que hay un golpe de Estado en Honduras y a partir de allí se corte todo tipo de ayuda económica. Puede hacer un respaldo mayor en el sentido de decir que no se va a reconocer el próximo gobierno que surja de las elecciones que se van a realizar, si se realizan, esto hay que ponerlo todavía en signo de preguntas, en el mes de noviembre, pero la dictadura sigue pensando en que ellos se van a terminar de legitimar en estas elecciones, con Zelaya por fuera del país como estaba antes, ahora estarán pensando con un aislamiento por parte del ejército de la Embajada de Brasil, o en tal caso con un juicio de lo que ellos llaman la violación a la Constitución que realizó Zelaya, por lo cual, dice la dictadura, se lo realizó del país el 28 de junio pasado, ¿no? Bueno, Martín, si hay alguna novedad en estos minutos, nos volvemos a comunicar. Pero por lo pronto te esperamos mañana, ¿sí? Bueno, perfecto, sí, mañana ampliaremos la información con lo que esté sucediendo hoy y con lo que pueda pasar en torno a una posibilidad de diálogo que abra la dictadura, que es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Muy bien, Martín, muchas gracias. Hasta mañana. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. conciencia y cada cual representa un destino distinto. Bueno, en estos momentos, en consecuencia y también lo que hablábamos con Martín Raffo, militares cierran el canal 36 en este momento en Honduras. Seguramente era uno de los del único canal era que estaba transmitiendo en vivo el despliegue de tropas por parte del gobierno de facto de Micheletti. Así que esta es la decisión que se ha tomado, esto es en vivo en Honduras. Militares cierran el canal 36. Por otra parte, mañana hay sesión ordinaria. En las últimas semanas no había mayores novedades respecto a cuáles serían los temas que se iban a tratar mañana en el recinto, o primero en labor parlamentaria y luego en el recinto. Tenemos un expediente. En estos momentos los concejales de todos los bloques están reunidos en la oficina 17. Allí se está tratando de consensuar una votación en general para aprobar un expediente, el cual se trata de un convenio, de un préstamo que va a recibir la Municipalidad de Moreno por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires por el total de 4.950.000 pesos. ¿Para qué es este préstamo? Para el programa de refuncionalización y ampliación del alumbrado público, monto que se ajustará en el momento de la firma del contrato de adjudicación del proyecto. ¿Qué hay detrás de este préstamo que recibiría la municipalidad? Un endeudamiento a 10 años, con abonando 120 cuotas mensuales y con una tasa de interés del 9,75% anual y fija. Ahora, en estos momentos, los concejales están reunidos para tratar de consensuar una votación en general, pero bueno, ya hay concejales de la oposición que están viendo este expediente, Cintia, como bueno, algo que no se puede aprobar, ¿no? Es necesaria la aprobación por parte del Consejo para que luego la municipalidad pueda tomar este endeudamiento por 10 años. Lo que es importante es que se realice el debate correspondiente. Acá tenemos presente los expediente completo. Esperemos que mañana sea una sesión en donde cada uno haga las preguntas pertinentes para poder llevar adelante, teniendo en cuenta que es un endeudamiento por 10 años que implica un compromiso del municipio hacia la provincia de Buenos Aires. Sí, se ve que la provincia de Buenos Aires tiene un programa provincial de desarrollo que fue creado por el decreto 685 del 08, la provincia de Buenos Aires. Dice, proyecto de ordenanza preparatoria. Visto las actuaciones sobrantes en el expediente tal en relación a la conveniencia de desarrollar un plan de refuncionalización y ampliación del alumbrado público del partido de Moreno, considerando que es menester contar con recursos suficientes para poder realizar dicha obra mediante endeudamiento preferencial, que a tenor de lo informado por las áreas intervinientes del departamento ejecutivo, resulta factible y conveniente la contratación de un empréstito por la suma de 4.950.000 pesos, aprovechando las disponibilidades ofrecidas por el Programa Provincial de Desarrollo. Conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia, corresponde dar intervención al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de la provincia, que se expida sobre la legalidad de dicha operación de préstamo y las reales posibilidades financieras del municipio en forma previa a su definitiva contratación. Lo que sí se sabe es que previo a presentar este expediente, que es un préstamo, hubo un análisis por parte de la Subsecretaría de Obras Públicas a cargo de Jorge Raúl Chamú, que es el principal responsable, sí, en donde hay un análisis de cuál es la situación del partido de Moreno. Hoy cuenta con un parque lumínico público de calles, avenidas, rutas, plazas y espacios verdes con 41.633 unidades instaladas. Esto representa un crecimiento del 6,5% en relación al censo anterior. Bueno, hay un análisis y después lo que se va a pedir desde el municipio, teniendo en cuenta los gastos que implican estas luminarias. Los equipos con sobreencendido provocan un consumo improductivo equivalente a 1.034 equipos inexistentes, ya que el promedio de encendido anual equivale a, bueno, a 11,4 horas diarias, debido a considerarse que las restantes 12,6 horas diarias corresponden a un gasto energético que se abona, pero ni sin utilidad alguna. Bueno, situación que hablamos muchas veces cuando se le pide a la gente que reduzca la capacidad, que ahorre la energía, y bueno, y el municipio muchas veces en diferentes parques y demás utiliza innecesariamente cantidad de energía. Él dice, el volumen de equipos necesarios para adquirir se estima en 5.500.000, y se compondría de elementos propios del sistema de vapor de sodio a alta presión, exclusivamente y en sus diversas potencias. Para esto se utilizaría el dinero que se está pidiendo, que va a cubrir un 90% del total que se necesita. Bueno, por lo que seguimos leyendo de algunos hojas de este expediente, la provincia de Buenos Aires va a tomar este préstamo también de organismos multilaterales de créditos. Puede ser el BID, el Banco de Desarrollo Interamericano, o del Banco Mundial también puede ser. Y aquí aclara, por eso vos bien leías, Cintia, el monto total, que será de 5.500.000 pesos, porque dice los 4.950.000 equivalen al 90% del monto total propuesto para la ejecución del proyecto refuncionalización y ampliación del alumbrado público. Algunas cosas que se van a comprar: luminarias completas, fotocélulas, cables, columnas de diferentes alturas, postes, tanto para calles y avenidas, algunos que se deben reponer o para tareas de extensión de alumbrado, nuevos barrios, espacios verdes, etcétera. Una nueva deuda. Habrá que ver cómo se trata mañana en el Consejo Deliberante de Moreno, cómo van a trabajar los concejales de los diferentes bloques. Muy bien, hoy están reunidos, mañana sesión 18 horas. Allí estaremos. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Muy poco me despabilo, siempre termino engañado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. A veces ando muy duro, a veces ando chupado. Qué fácil para el que manda manejarme en ese estado. Manejarme en ese estado, manejarme en ese estado. Qué fácil para el que manda manejarme en ese estado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. De tristeza que ya no exista el valor. Da un poco de tristeza que ya no exista el valor. Agachando la cabeza nos espera el paredón. Nos espera el paredón. Nos espera el paredón. Agachando la cabeza nos espera el paredón. Es muy difícil para el pobre sin ser despojado. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Honduras. Represión militar. La policía y el ejército están desalojando en estos momentos a los seguidores del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que estaban apostados cerca de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se están produciendo los disturbios. El portavoz de la policía, Orlín Cerrato, informó a los periodistas que se tuvieron que ejercer los niveles de fuerza adecuados para desalojar a los manifestantes que continúan en los alrededores de la embajada de Brasil. Zelaya se encuentra desde el lunes en la delegación brasileña, desde donde pidió a los hondureños que acudieran a protegerlo y dijo que había regresado para buscar una salida a la crisis política que mantiene mediante el diálogo. En un extremo cercano a la embajada de Estados Unidos, que se encuentra en el mismo sector de la embajada brasileña, una patrulla de la policía fue quemada, mientras que al menos otros 5 vehículos particulares sufrieron daños en sus cristales y neumáticos. La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, quien también se encuentra en la sede diplomática brasileña, dijo el lunes que los servicios de agua y electricidad habían sido interrumpidos dentro de la embajada. Nacionales. A la espera de empleados. La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, dijo que en el máximo tribunal todavía están esperando los 750 empleados que el gobierno había prometido en marzo para agilizar la labor judicial. La jueza fue consultada sobre los reclamos de la Corte para que se les aumente el presupuesto, pero prefirió no responder al sostener que no es la presidenta del máximo tribunal, cuyo titular es Ricardo Lorenzetti. La partida de aumento de empleados de 36 millones de pesos había sido reasignada el pasado 11 de marzo, pero por el entonces jefe de gabinete Sergio Massa. Provinciales. Entre Ríos. Corte de ruta. Trabajadores de un frigorífico de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, mantuvieron esta mañana cortada la ruta nacional 14 por reclamos salariales y laborales. El corte había comenzado el lunes por la tarde, primero solo para los transportes de carga con la modalidad de liberar el tránsito cada media hora, pero luego la interrupción fue total. Los manifestantes son trabajadores del frigorífico FEPASA, que se ubicaron en el ingreso a esa ciudad entrerriana, donde también se había apostado una guardia de gendarmería y de la policía de Entre Ríos. Locales. Definiciones políticas. Luego del evento que se realizó en la Plaza Mariano Moreno el domingo pasado, donde diferentes organizaciones solicitaron políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de los niños, el concejal del bloque de la coalición cívica, Marcelo Argentino, manifestó que fue un claro mensaje político. Creo que políticamente el mensaje es claro, manifestando que la comunidad de Moreno pide que la ley se ponga en vigencia, se la cumpla estrictamente, sin más dilaciones, y que Moreno se ajuste a la normativa que en materia de políticas para niños está dispuesta por la ley. Así que me parece que es claro el mensaje a las autoridades municipales, porque es un clamor de las instituciones de sentirse parte de un proyecto común de armado y de contralor también de las actividades que se vienen haciendo en materia de protección de los derechos del niño, ¿no? Por último, el concejal de la coalición cívica sostuvo cuáles son los puntos que aún no se cumplen de la nueva ley de menores por parte del municipio. Moreno no funcionan los servicios locales de provincia. Acá lo que existe como atención de los chicos son programas que hacen las veces de servicio local, pero la provincia de Buenos Aires no presta el servicio como corresponde. No está designado los equipos, tampoco hay un lugar donde albergar a los chicos, tienen que ser derivados a Morón, no hay un zonal, hay que hablar de un zonal que sea Moreno y General Rodríguez, adecuándolo a la realidad del departamento judicial. Es decir, la ley tiene más incumplimientos que cumplimientos, por lo tanto hay mucho para hacer en materia de,

que podés encontrar en Librería Mercedes, comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. MacPato Fat Food. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. MacPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Música seleccionada por nuestra compañera Victoria Espinosa hoy en la producción y también en la operación técnica, que acompaña el clima. Está lloviendo en la ciudad, ¿no? Está lloviendo. Baila Vicky del otro lado, en la pecera. Y mientras tanto, nosotros, bueno, ya estamos casi en el cierre del programa. 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Ya el ejército en Honduras directamente está atacando a la embajada de Brasil. Esto es una crisis diplomática importante, más, además de lo que significa lo que ha decidido Micheletti, ¿no?, de enviar el ejército para atacar directamente la embajada de Brasil donde está Celaya. Hay dos muertos y varios heridos de bala de los manifestantes que estaban apoyando a Celaya y acompañando el reclamo para que vuelva el régimen constitucional en el país. Estamos finalizando Recorte Informativo, vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo allí en Honduras junto con Martín Raffo, que es el columnista de Internacionales. Mañana, miércoles, vamos a tratar de desarrollar un poco más lo que va a pasar en Nunca Es Tarde seguramente también. Y en Nunca Es Tarde también. Había un anuncio que yo quería hacer también, sí, pero no lo tengo acá en mano. Va a ser los chicos de la Universidad de La Plata, van a organizar unas charlas en la Escuela Media 2. No lo tengo a mano, pero le pedimos por favor que nos acerque. Tenía el volante, es una charla, sí, en la Escuela Media número 2. Así que vamos a tratar de acercarlos mañana, va a ser este próximo sábado, con más detalles para poder comentarle a la gente si se quiere acercar. Muy bien, 11:20 de la mañana, nos vamos. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Victoria Espinosa, en la producción también estuvo Victoria Espinosa. El equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cintia Medina, quien les habla, Rodrigo Pagalay. Nos vamos, Cintia. Nos vamos hasta mañana, hasta mañana, con mucha más información. Chau. Hasta luego. Thank you. basura. Sobre la llanura, cara sucia de hollín, destino eterno sin fin, condenado sin delinquir, hijo y padre buscando estar. Levanta el rancho, palo y cintura. Sobre la llanura, casita sin terminar, vino, droga y qué sé yo, escritura de ilusión, mezcla con el rock and roll. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. ¡Documentos! Está clavado. En la fría madrugada, que no escapa en la conciencia del que pega sin razón. Vuelan palos por el cielo y el suelo buena gente que aterrada por el miedo va perdiendo el corazón. ¡Toma! Otra vez la misma historia y en las páginas de un diario aparecen muy contentos los que no dejaron ser, con la pena en la cabeza y con algunos huesos rotos, caminando despacito, hoy no encaro amanecer. Moreno. Estación de radio.